Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 97. Este programa ha comenzado con el grupo alemán Amon Dül 2 y el tema Henriette Hottenschwanz, que está incluido en el disco Phallus Day, publicado en 1969 por el sello Liberty. Desde Norteamérica, Rangda, enorme trío al que ya hemos disfrutado en anteriores peladillas. Hoy ha sonado el corte Magnum, extraído del álbum Formerly Extinct, que se editó en 2012. Desde Connecticut, Brain Police, quienes en 1993 publicaban su álbum de debut, titulado Drain. En él se incluye la canción que acabamos de escuchar, Greed. We nos hemos ido hasta Rijeka, en Croacia, para encontrarnos con Regok. Ha sonado el tema Super Song, segundo corte del disco titulado Just So. Seminales Melvins, el álbum Ozma, que se publicó en 1989. La canción que acaba de sonar lleva por título Creepy Smell. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. You never listen to a word that I said. You only see me by the clouds. eran naturalmente Public Image Limited. El tema Public Image, incluido en su primer disco, que fue editado en 1978. You can't do nothing but waste my time. To get rid of you is in a corner of me. Slack down all your policy. And it was out of lemonade. Made me feel like a piece of cake. I'm a fracture and all of you. This is all you see I do. Way, way, way, way, way, way. This is how you carry on. So bored, see you've been working for a lost cause. Slack down, wish you more. And I was out in every day. Made it feel like a piece of cake. My reflection on all of you is all you said to do. Way, way, way, way, way, way. Yeah. It is now you carry on. Don't want you now. Good riddance. These things do, Lincoln. It's disgraceful. It's disgraceful. Shut up. Permanecemos en el Reino Unido, mismo país y mismo año, 1978. Eran Johnny Mope, con su éxito Wee Wee, del álbum de debut titulado Psychedelic. Thank you. Escuchábamos una primicia del próximo álbum de Sweet Williams, que se llama That What You Hit. La canción que hemos oído, Dress Rehearsal. Llegado este momento, vamos a hacer un llamamiento. Dentro de 3 programas, Peladilla será un espacio centenario. Y queremos que el programa 100 lo hagáis vosotros, quienes nos escucháis. Para ello, te pedimos que elijas una canción y que nos envíes, por favor, un correo con tu sugerencia a esta dirección, peladillaradiobronca@gmail.com. Bronca se escribe con K. A partir de todas las respuestas, compondremos este programa 100. Te lo agradecemos de antemano. Acabamos de regresar a un disco que nos encanta, Simla Beat. 1970-1971, compilación imprescindible de psicodelia. Ha sonado la banda X-Lens con la canción Born on the Bayou. Edita en formato CD el sello Little Indians, año 1997. Emma la Barra. otro recopilatorio de otro sello alemán, este de Analog Africa. Se titula African Scream Contest 2. Título de la canción, Gagne Dodo. I wanna be bad. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, bad. Why was it love just a walking girl? Well, well, well, just let it go. Era Reverend H.B. Crumb con el tema I Wanna Be Ready. Lo hemos encontrado en una cassette que acaba de publicar el sello Death Is Not The End y que se titula The Storm of Life. Estás escuchando Peladilla, espacio radiofónico que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis, redifusión los martes a las 6 de la tarde. También nos escuchan y nos llena de orgullo en Radio Bronca y Radio Ciudad Bella. En Radio Bronca, emisora libre de Barcelona, nacimos allá por 2012. Y así entramos en el último cuarto del programa. Genio John Coltrane con la pieza Kulus e Mama, tal cual aparece en el disco del mismo título que se editó en 1966. Thank you. desde Seattle, Earth, grupo asiduo en Peladilla, del increíble disco Hex or Printing in the Infernal Method, hemos oído la pieza The Third to the Pole Star. Y así termina esta Peladilla, la 97. Te damos las gracias por la escucha y te emplazamos al próximo programa. Un beso y hasta pronto. Що бруді в пірках, в окнах, в одвірах. А бежим на север. Занекавам за собою лендецьке стопи, на силовій плані. А бежим на север. Sever. Keď otváram oči, keď ich zatváram, keď mlčím, keď milujem, keď spím, bežím na sever, stále na sever. Pohybom sa rodím, som čím som bol. Môj smer je sever, môj sen je pol. Tam sa svet končí a znova začína. V priezračnom bode, ako vidina. Tam svet je dieťa a ja budem svet. Ach, len rásim a spolu znieť bežím na sever. Za sebou len detské stopy a divo bielý pyl.